Buenas noches, es viernes por la noche en Bilbao y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esto es Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y esta noche tenemos el estudio lleno, de amigos, del programa que han venido, unos como público y otros a participar. Tenemos, por ahí tenemos a Eli. Eli, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Primera vez que estás en la radio? Eso sí, verdad. ¿Y qué? ¿Qué se siente al estar en la radio? Bueno, ahora estoy enamorado ya de la radio ya. Muy bien, Eli, pues luego Eli nos va a poner alguna canción. Muy bien. Y tenemos también a Miguel. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es de ti? Pues yo estoy contento de estar en la radio, es la primera vez que estoy en la radio. Y por ahora, pues me gusta. Tienes por ahí una canción que vas a dedicar a alguien, me parece, ¿no? Sí, tengo una canción que es para mi mujer, que me gusta mucho y fue como nos conocimos. Y aparte se la dedico por todo lo que me está ayudando, por todo lo que me está ayudando y porque la quiero demasiado. Que eres un romántico. Sí. Una canción romántica que nos va a poner Miguel esta noche. Y tenemos también a Abdelaziz. Hola, buenas noches. Buenas noches, Abdelaziz. Buenas noches. ¿Qué nos vas a traer tú esta noche a Blues on the Rocks? ¿Algunas canciones tienes preparadas? Sí, tengo unas canciones que están paradas y me ha gustado que está aquí. Es la primera vez que está en radio. Muy bien, Abdelaziz. Y tenemos también con nosotros a Kuruma. Kuruma, good night, buenas noches. Buenas noches, Javi. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Nervioso al estar en la radio? No, estoy tranquilo. Tranquilo, muy bien. Sí. Tú nos traes una canción también para poner, ¿no? Sí, para los Rastafaris. Algo Rastafari para esta noche de viernes. Sí, claro. Muy bien, y también está Raquel. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú sí estás nerviosa, no me digas que no, porque te lo veo en la cara. Sí, un poco. La primera vez también. Bueno, pues nada, hay que estar nerviosa porque eso es lo divertido, estar nervioso. ¿Y qué nos vas a traer tú? Una canción. Una canción, muy bien. Pues vamos a tener un montón de música en esta noche de viernes en el 107.5 FM. Y vamos a empezar con algo que viene de África, una música del desierto. No sé qué es lo que nos traes, Abdelaziz. Algo que se llama Lejos del desierto. Y cuéntanos, ¿qué es esto del Hijo del Desierto? Es un cantante, él vive aquí, y venía de cuando tenía 7 años, ha vivido con una familia gallega, está viviendo en Galicia, y ahora mismo está viviendo en Madrid, es mi amigo. ¿Y de dónde es? Es saharaui. Vive en los campamentos refugiados, pero vive con una familia gallega, lleva con ellos casi 14 años, tiene muchas ocasiones. También más conocido ahí en Galicia también. Y ahora mismo está viviendo en Madrid. Vamos a poner entonces esta canción. El artista se llama Islem. Islem, sí. Vamos a ver qué es esto que nos ha traído Abdelaziz. En el 107.5 FM, con todos vosotros, Islem, Hijo del Desierto. الشعب الصحراوي نظم يديد والكيلو يبيلو عند السيو ونستريا فوقات صحرا ليبري ونطروفيو فردادير عميستاد نارا دي كوليجيو منوش تيلي باسورة سبوغريسية فاموسيو ماس الرجل الراب نارا دي باتشانجيو سيتوليني نوش قوابو ياما لو ريكينيو انا نولا ياما سيو يو سعادة الاستغلال الحرية والسلام يخد البسيرتو صخرة رنجيت ارفع صبعة اسمه al cielo y pido una corazonada, absoluta libertad para mi gente encarcelada, Palestina libre y una Bagdad sagrada, menos corrupción, estilo Marvel y Yugoslava, más rastafares, menos cabezas rapadas, ser mujeres sonrientes y ninguna maltratada, lanzo mi dedo al cielo, pido una corazonada. Asada. Butterfly. Al-Hurriya. Butterfly. Al-Salam. Butterfly. Al-Istiqlal. Butterfly. Al-Jamhuriya. Butterfly. Al-Arabiya. Butterfly. Al-Sahrawiya. Butterfly. Al-Demokratiya. Butterfly. Al cielo y pido un capricho, que la palabra libertad deja de ser una estatua, convertirse en un hecho, que se haga realidad lo que de un simple dicho. Lanzo mi mano al cielo y pido un favor, crecer con el rap y cada día mejor, bueno, un sí compositor, rechazando la violencia, haciendo temas de amor. Lanzo mi mano al cielo, yo, نرفع ايدي في السماء ونطلب بالسلام, نرفع ايدي في السماء ونطلب بالحرية, نرفع ايدي في السماء ونطلب من الاستغلال. الحرية. السلام. Un saludo para toda la gente de Torrevieja y le da un saludo a parte de los amigos que viven conmigo. Se llama Mohamed Ali. Mohamed Ali es mi amigo, casi todos los días está conmigo, por lo bueno, por lo malo. Aparte le da un saludo también a mi colega Mahmoud Ajneva y también y Suella y todos los amigos que viven conmigo. Le da que hay que aguantar, un día vamos a ser libres, un día vamos a nuestro país, un día vamos a hacer lo que buscamos. Y gracias por todos los vecinos que viven al lado de nosotros, le agradezco un montón. Y gracias a la gente de Sortarase, lo que ha ayudado también mucho. Y adiós. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Y seguimos en esta noche de viernes con música y amigos del programa. Seguimos con Kuruma, que nos ha traído algo Rastafari, decías. ¿Qué es lo que nos has traído? De una canción de Rastafaris. Que es maestro de Bob Marley. Una canción de Bob Marley, Bob Marley, más ni menos. Que se llama Natural Mystic. Natural Mystic. Yes. Y esta canción la has elegido porque te gusta por alguna razón en concreto. Bueno, es una canción popular, uh-huh, universal, que se llama Natural Mystic, que significa Mystic Natural, like something. Una cosa que viene, depende de tú mismo, uh-huh, que tú mismo has provocado. Uh-huh. Es Natural Mystic. Natural Mystic de yes. Bob Marley. Yes. Aquí lo tenemos con nosotros en esta noche de viernes. And there's a natural mystic blowing through the air. Yeah! Thank you. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. You see, things are not the way they used to be. I won't tell no lie. One and all got to face reality, yeah. Though I try to find the answer to all the questions they ask, yes, I know it's impossible to go living through my past. They keep us down. There's a natural mystic blowing through the air. I won't tell no lie. Cause if you listen carefully now, you will hear. Yeah. There's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic. Seguimos en esta noche de viernes, esta noche llena de amigos del programa, llena de invitados, de invitadas aquí en los estudios de Irola Irratia. Y tenemos algo romántico, me parece, que nos ha traído Raquel. ¿Qué canción es la que nos has traído, Raquel? Si me pudieras ver. Si me pudieras ver. ¿Y quién canta esto? Luciano Pereyra. Luciano Pereyra. Creo que has preparado algunas cosas para contarnos un poco sobre Luciano Pereyra. Sí. Pues el micrófono es tuyo, la audiencia está escuchando. ¿Qué nos puedes contar? Pues es un cantante argentino. Su primer contacto con la música fue a los 3 años. ¿Desde los 3 años canta? Sí. O sea, que es un niño prodigio, podemos decir, casi. Sí. Su biografía, su música y su primer CD en el Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo de 2010. Luego tiene la fecha de nacimiento, el 21 de septiembre de 1981, tiene 33 años, nació en Argentina, Luján, compañía discográfica EMI, nominaciones de premios y Grammy Latino, el mejor álbum flock de canciones, tiene muchas. O sea que es un cantante de éxito, un argentino reconocido. Sí. Y esta canción, que creo que se llama Si me pudieras ver, decías, ¿no? ¿A quién se la quieres dedicar? ¿Tienes alguien en concreto? Pues a toda la gente que... Bueno, a familiares y a toda la gente que tiene familia lejos. Y claro, y no puedes ir a verlos y no les puedes, no... A todos aquellos que extrañan, sí, que sufren de la nostalgia, ¿no? Sí. A veces los seres queridos que no están tan cerca como uno querría. Sí. Pues esto es Luciano Pereira, Si me pudieras ver. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Y yo sigo solo sin saber de ti. Este mundo no es el mismo, ya no tengo rumbo si no estás aquí. Se ha borrado mi sonrisa, todo es tan distinto, ya no sé vivir. Y es que en cada despertar, esperando estoy por ti. Fui buscando en otros labios el remedio que mi soledad. He tratado de olvidarte prometiendo amores por debilidad, pero todo se derrumba porque mi recuerdo sabe que no estás. Y así como vuelve el sol, pienso que tú volverás. Si me caricias y en tus negros ojos volverme a mirar. El sentirte cerca mío, si la noche enfría tú me abrazarás. Cuando te duermas en mi pecho y tu canción de cuna mi respirar. ¿Cómo puedes tú sin mí? Yo sin ti no puedo más. Si me que nos ha traído Raquel de Luciano Pereira. Y seguimos con Elizabeth, alias La Estrella. No sé si La Estrella de día o La Estrella de noche. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. ¿Tú de dónde eres, Eli? Yo, nigeriana. ¿Eres de Nigeria y vives aquí en Bilbao? Sí. ¿Y qué tal es vivir en Bilbao? Bien, bien, bien. ¿Te gusta Bilbao? Sí, estoy enamorada de Bilbao. Enamorada de Bilbao. Sí. Eso es. Tiene una ciudad que tiene su gracia, ¿no? Hay cosas malas, cosas buenas, como en todas partes. Eso sí, verdad. Claro que sí. Sí. ¿Y qué? Eso de la estrella, ¿de dónde viene? Estrella ha sido mi sueño, una cosa que me ha soñado en la vida. Y me ha descubierto una estrella en mi sueño, que esa estrella estaba enterrada. Pero yo que ha sacado esa estrella bajo de la tierra, estaba morena. Desde aquellos días, yo digo, me llama Estrella. Es él y la estrella. Y nos traes una canción también así en plan romanticona, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos traes? A ver, sorpréndenos. Yo traigo canción de Carlos Baute. Carlos Baute, una canción de Carlos Baute. Sí. Este es otro guaperas de estos que cantan ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué canción es? ¿Cómo se llama? Se llama Colgando tu mano. Ah, vamos a ver qué es esto de que nos traes de Colgando en tus manos, de Carlos Baute. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Está colgando en tus manos. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Acabamos de escuchar Carlos Baute, que nos lo ha traído Eli, colgando en tus manos, y tenemos a Miguel, que me mira desde el otro lado del cristal con mirada seria. Miguel, ¿qué es lo que nos traes? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo traigo una canción dedicada solamente para mi mujer, porque aparte mi mujer me ha ayudado mucho y me está ayudando mucho en pasar una crisis que estoy pasando. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Loli. Loli, o sea que esta canción va dedicada para Loli. Para Loli. ¿Y hace mucho tiempo que estáis juntos? Sí, vamos a hacer en septiembre 15 años de casados. ¡Qué bonito es el amor! Y luego, pues, llevamos 3 de novios. O sea que en total 18 años. 18 años en total. Ya sois mayores de edad, entonces. Sí, se puede decir que sí. Bueno, ¿y qué es lo que nos traes? Pues traigo una canción para ella que es la de Bésame Mucho, que nos conocimos. Una indirecta, ¿no? Sí. Nos conocimos con esa canción en la discoteca el mismo día que empezamos a salir. ¿Y esa fue la canción un poco con la que os juntasteis? Efectivamente. ¿Y en dónde fue? ¿En qué discoteca fue? Pues. ¿Fue aquí en Bilbao? En Zalla. En Zalla. Historias de amor que empiezan en Zalla y terminan en la Irola. Bueno, no terminan, pero continúan. Eso es, fue en el PK2. En el Pecados. Pecados. Qué nombre más sugerente. Pues vamos a escuchar esto de Bésame Mucho. Eso es. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche. Thank you. momento solo verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Qué bonito, bésame mucho. La verdad es que llevamos tres canciones ahí, como decía por aquí Eli cuando estaban los micrófonos apagados, con mucho azúcar. Llevamos tres canciones romanticonas, ¿no? Con Luciano Pereira, con Carlos Baute y ahora con esto de bésame mucho. Pero el próximo invitado se va a encargar de romper esta dinámica y plantear algo diferente, algo nuevo enseguida. You're listening to Ibola Irratia on 107.5 FM and this is Blues on the Rock. Blues on the Rocks, y tenemos una canción de África, ¿no es así, Bryce? ¿Qué es lo que nos traes? Hola, buenas noches. Me llamo Bryce, os he traído una canción de Tala. ¿Una canción de quién? Tala, Tala. Tala, Tala, ¿y de dónde es esta música? Es de Bamileke, de Banjún, originario, y es para que el pueblo vasco aprenda a mover la cadera. Creo que nos hace falta más que una canción para eso, me parece. Por aquí los que no son de por aquí se ríen, ¿no? Y dicen, no. Y también Raquel, para ella. Elena y para ti también. Ajá. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? De Camerún. De Camerún. ¿Esta música es de Camerún también? Sí. ¿Y de qué habla la canción? ¿Cuál es la historia que cuenta? Pues es un poco los detalles de Camerún, porque es un pueblo unido con mucha tradición y muchos detalles. Ahí va un poco cómo vivimos un poco en sociedad, cada ciudad, cada lugar. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a escuchar esto de Tala, que se llama Tala André Marie, se llama Benskin. Tala André Marie, Benskin. Benskin. sale, ven si kina sale, ven si quien quicho puma sa, nayo, nayo, nayo, nayo, pisema, pisema, nengeje, nengeje, nengeje, nusetele, nusetele, nusetele, nusetele, ingopo, ingopo, ingopo, ala, ala, bakudo, bakudo masale, bakudo quicho puma sa. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos esta noche aquí en Irola Irratia en el 107.5 FM con un montón de amigos presentando canciones y con Abdelaziz, que nos ha puesto antes una canción saharaui, pero que ahora querías ponernos una cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Qué es lo que nos traes? La canción de Hotel California. Nos traes la canción de Hotel California de los Eagles. Yeah. ¿Y qué nos quieres contar sobre esta canción? Se canta sobre muchas cosas, sobre cómo ha vivido él, cómo eso es una canción, lo que cantaba ese cantante fue el día que ha pasado muchas cosas de su cabeza, por ejemplo, ha hablado mucho de California, de la vida y de muchas cosas. Pues vamos a escuchar esta, es todo un clásico esto de Hotel California, es una canción que tendrá, yo qué sé, 30 años, 40. Sí, es una canción antigua, yo me acuerdo, lo escucho de mi hermano mayor, que siempre traiga esa música. Yo tenía 7 años, tampoco no entiende nada, pero me ha gustado desde niño. ¿Y aquí se la querías dedicar a alguien? ¿Cómo? ¿Querías dedicar esta canción a alguna persona? Sí, eso para un amigo mío, se llama el Mahjub. Y también otros que viven en San Sebastián, se llama Clamonet, pero el nombre es Abdel Fattah, pero nosotros le llamamos Clamonet. Y otro amigo mío que vive en Madrid se llama Fadil Bausola, y otro amigo que está en la cárcel, en la zona ocupada, que está condenado por 25 años, que estaba conmigo, estudiado conmigo, también le da esa ocasión para él. Pues para todos ellos, para todos los amigos, aquí va Hotel California de los Eagles. Thank you. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Seguimos en esta noche de viernes, acercándonos poco a poco al final del programa. Tenemos a un montón de amigos, amigas que han dedicado canciones. Yo también quiero dedicarle un poco este programa a toda la gente que nos ha acompañado, porque vamos a cerrar la temporada de Blues on the Rocks ya. Ya ha habido mucha gente que ha pasado por aquí por el programa y bueno, pues todos ellos, todas ellas, la gente de la Irola también y bueno, toda la gente que de alguna forma ha colaborado con esta historia, pues les va a ir una gran canción que vamos a poner ahora y que va a poner Raquel. Raquel, ¿cómo estás? ¿Más tranquila ya en la radio? Sí, sí. Ya, ¿cómo te sientes? Aquí como en casa, ¿no? Sí. Poco a poco. A veces da un poco de vergüenza esto de hablar en público, pero luego uno se pone y mira, como una reina. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes? Pues una canción que... ¿Es del mismo artista que antes? Sí, ¿cómo se llamaba? Luciano Pereira. Luciano Pereira, el argentino, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. ¿Y esta canción cómo se llama? ¿De qué trata? Pues solo le pido a Dios... Pues por la gente, por todos. Esto es aquello de solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Sí. Es una canción que aquí popularizó Víctor Manuel, si no recuerdo mal, hace bastantes años ya. Pero que también canta este Luciano Pereira, el argentino seductor, romántico. Sí. ¿Y quieres dedicarle esta canción a alguien? Pues sí, a mis hijos, a toda la gente que escuche. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi hijo se llama Jonander y mi hija Yanire. ¿Y cuántos años tienen? Cuéntanos algo. Pues Jonander tiene 18 y Mija Yanine 19. Uh-huh. O sea que están los dos creciditos ya. Va para los dos esta canción, De Solo Le Pido a Dios, de Luciano Pereyra. Sí, sí. Pues vamos a escuchar, a ver. Que los cuide y los proteja. Luciano Pereyra con Solo le pido a Dios. Y tenemos a Eli, que quería ponernos una canción también, ¿no? Sí. Eli, Elizabeth, la estrella, cuéntanos, ¿qué canción nos quieres poner? Yo quiero poner canción de Rocío Jurado. Canción de Rocío Jurado. Yo creo que va a ser la primera vez en la historia de Irola y Ratia que va a sonar aquí Rocío Jurado. Este es un momento histórico. Eso sí. ¿Qué canción nos quieres poner? Su canción que se llama ¿Qué no daría yo para pensar de nuevo? ¿Es algo así como lo que está sonando? A ver. Sí. ¿Qué no daría yo para pensar de nuevo? ¿Qué no daría yo para pensar de nuevo? Ah, ¿qué no daría yo para empezar de nuevo? Eso sí. Por el empezar de nuevo. ¿Se la quieres dedicar a alguien esta canción? Esa canción se va por mi prima que se llama Bosé, que vive en Vitoria. Mamá Mavelos. Mavelos. Pues para tu prima que vive en Vitoria. Eso. ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa y escuchar este grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo desfogaba primavera por la calle mayor y por la plaza? Vamos a ir despidiendo con esta canción que se llama Suspicious Mind de Elvis Presley. Ha sido una noche fantástica y esperemos que haya muchas otras. Gracias por todo, que me alegro que estoy la primera vez por aquí por radio para hablarme de muchas cosas y le da gracias a toda la gente lo que está aquí, cada uno su nombre y pues nada, eso para mí eso fue importante, hablarme de mi cosa, de mi país, de la música, de todo, la próxima. Pasarlo bien y ya está, es poco. Cuando pasa, tagoche y ya está. Eso. Buenas noches, pasarlo bien y disfrutar de esta última canción y dar gracias a Soltarasis. Buenas noches, me despido de todos vosotros y ya está. Ya está, ya os quedáis todos, que yo ya me vuelvo otro día. Sí, sí. Bueno, buenas noches, poco que decir, de marcha, que tengo ganas de fiesta, quiero hablar. Buenas noches, Bilbao. Muchísimas gracias por atendernos y te deseo la suerte, Bilbao. Suerte, o viramos a vernos. Un beso fuerte a mi gente. Opa Athletic, a ver si gana la Supercopa de España, apoyamos hasta la final. Opa Athletic. Pues claro que sí, Opa Athletic, Gabón Bilbao, y ahí nos vemos. Nos vemos en las ondas del 107.5 FM en Irola y Ratia. Gabón de Norim.